Noticias, chismes, datos y muchas, muchas curiosidades en Despiértese con Veracruz. Muy bien, ahora son las 8 de la mañana, 12 minutos. 8 de la mañana, 12 minutos. Tengo una información importante para nuestros oyentes a esta hora de la mañana en Despiértese con Veracruz. El Colombo Americano tiene abiertas las inscripciones del programa Adultos en Intensivo y Superintensivo en modalidad presencial. Se llegó el momento de que enviemos a Chepa, al Colombo Americano, a que vaya a estudiar inglés. El inicio de clases será este próximo lunes, 21 de febrero del 2022. No te quedes sin tu cupo, cumple tu sueño de ser bilingüe en una institución acreditada por la Embajada de los Estados Unidos. No esperes más, es el momento de ser un teso en el inglés. Toma la decisión y escribe ahora en el 318-373-0146. 318-373-0146. Conoce más del Colombo Americano Pereira en www.colombopereira.com. Ahí está entonces. Tan bacano, aprender inglés es muy importante. Yo aprendí, la primera institución donde estuve aprendiendo inglés fue en el Colombo, en la ciudad de Medellín. Colombo Americano. Ay, cómo era de bueno, ahí en el palo. El método es increíble, o sea, me encantó desde un principio y me encarreté con el inglés porque la forma como ellos lo enseñan es... Me tocó con Paul. Ah, Paul Bro... ¿Paul qué? Que ya falleció, el director. Ya murió. ¿Vos lo conociste, Chepa? Claro, yo conocí a Paul. Sí, Paul. Venía mucho a Veracruz. Paul Brosnan, algo así. Las cosas que había en el Colombo. Oiga, y es que estaban Toles Maruja. Eso era una cosa que yo quería decir. Que Paul Bardwell se llamaba. Tengo en mi mente dos clientes que siempre han estado en Veracruz. Regresó a Veracruz y están con nosotros. Y es el Colombo Americano y Zapato Zodiac. Sí, Zodiac. Un guante para tus pies. Sí, siempre. Zodiac. Siempre, don Andrés, Zodiac, un saludo especial, hombre. Yo tengo zapatos de Zodiac. Sí, yo también todavía tengo unos Zodiac por ahí guardados. Todavía tengo muy buenos zapatos espectaculares. Mucha tradición los Zodiac. Sí. Pero bueno, entonces, ya saben. Si quieren aprender inglés. Está en la fábrica de Zodiac. Sí, la fábrica. Tiene una colección de máquinas, lo más de bonita. Muy bacana, sí, muy bacana. Sí. Un saludo para don Andrés, él se llama Andrés. Un saludo para don Andrés. Bueno, ya saben entonces que si van a estudiar inglés, el lunes comienzan las clases, será presencial. Es un curso intensivo y superintensivo en modalidad presencial, 318-373-0146. Dime, Chepita. Quiero saludar a Julián Velázquez. Me dice que le saluda a Jacobo, que es el hijo, Jacobo Silva, sí. Y a la esposa, doña Nelsi, que está en la vía Cerritos Pereira. Ah, un gran abrazo para Julián y para toda la familia que están escuchando Despierte con Veracruz. Qué bueno, qué chévere. Un saludo para Julián y toda su familia. Hombre, que Dios los bendiga y gracias por estar conectados a Veracruz. A esta hora vamos a presentarles a nuestros oyentes aquellos datos curiosos. Hoy, por ejemplo, traemos lo que ocurre en la vejez. Esto es para John Jairo Muñoz, dedicado, Chepita, nuestro gran amigo de la tercera edad. Especialmente dedicado, es más, antes de todo eso yo pensé mismo, es que esto es de John Jairo, yo no, que es que lo que le pasa a uno Vea lo que le pasa a uno en la vejez. A ver, ¿qué le pasa a uno? A ver, yo te digo a ver si me ha pasado a mí. Mejor dicho, es una biografía de John Jairo. A ver, no nos adelantemos. Vea, vamos a analizar y yo te prometo que te voy a decir sí, tenés razón. En lo que sea. Mire que eso le pasa a usted, ¿verdad? Mire. Sí. Usted le tiene el síndrome de Zarape. ¿Zarape? ¿Cuál es ese? Síndrome, se llama así, síndrome de atención deficiente activado por la edad, o sea, por la chochera. Ya. Siga. Y se manifiesta así, vea. Decido lavar el carro. Ajá. Al ir al garaje veo que hay correo en la mesa de la entrada. Sí. Decido revisar las cartas antes de lavar el carro. Sí. Dejo las llaves del carro en la mesa, voy a tirar los sobres vacíos y las propagandas en la basura y me doy cuenta de que está la basura llena. Sí. Decido dejar las cartas entre las que hay una factura en la mesita y sacar la bolsa de basura para afuera. Sí. Entonces pienso que ya que voy afuera puedo pagar la factura con un cheque en el banco que está a 200 metros de la casa. Sí. Saco del bolsillo la chequera y veo que solo me queda un cheque. Decido ir al escritorio y buscar otra chequera y encuentro sobre la mesa la Coca-Cola que me estaba tomando. Ajá. Y se me había quedado olvidada. Saco la lata para que no se derrame sobre los papeles y me doy cuenta que se está calentando, por lo que decido llevarla a la nevera. Ah. Al ir hacia la cocina me fijo que el jarrón de flores de la barra está sin agua. Dejo la Coca-Cola sobre la barra y descubro los anteojos que estuve buscando toda la mañana. No utilizo anteojos todavía. Decido llevarlos a mi escritorio y después ponerle agua a las flores. Llevo todos los anteojos al escritorio, llevo una jarra de agua en la cocina y de repente veo el control remoto del televisor. No veo televisión. A alguien se le olvidó en la mesa de la cocina y me acuerdo que anoche estuvimos buscándolo toda la noche como locos. Decido llevarlo a la sala donde debe estar. En cuanto ponga el agua en las flores, echo un poquito de agua a las flores y la mayor parte se me derrama por el suelo. Ya. Por tanto, vuelvo a la cocina, dejo el control remoto sobre la mesa y agarro una trapeadora para secar el agua. Sí. Voy hacia la sala tratando de acordarme qué es lo que quería hacer con esa trapeadora. Y al final de la tarde, el carro sigue sin lavar. No pagué la factura. El carro de la basura está lleno. Hay una lata caliente de Coca-Cola en la barra. Las flores siguen sin agua. Sigue habiendo un solo cheque en la chequera. Ay, ay, ay. No consigo el control remoto de la tele ni mis anteojos. Y no tengo idea de dónde están las llaves del carro. Entonces me quedo pensando, ¿cómo puede ser que sin haber hecho nada en toda la tarde esté tan cansado? ¿Todavía? Por favor, envíen este mensaje a todos los que conozcan, porque ya no me acuerdo bien a quién se lo envié. No, ayer no sé. Todavía no. Hablamos en 2 años. Ay. Ay, no. No. Ahí está. ¿Ah? Lo que pasé es que estaba yo escuchándole la historia a Chepa y le quiero mandar un saludo muy especial al hombre que yo más amo en mi vida, que se llama Orlando Roldán. Un saludo para mi papá. Y entonces por eso me dio mucha risa, porque son muchas de las cosas que ya le pasan a mi papá. Hombre, bendito sea mi Dios. Te amo mucho, papá, que yo sé que está en sintonía. Un abrazo especial. 8 de la mañana, 19 minutos, pero ahí vamos a llegar todos. Todos vamos a llegar ahí. Eso es verdad. Todos vamos a llegar a la vejez. Sí. Y a todos nos va a pasar. Bueno, vamos a terminar todos así. ¿Qué les parece si nos vamos con oyentes que comenzaron a participar con la pregunta que tenemos para esta mañana en Despiértese con Veracruz? ¿Cuál es esa película que más recuerdas? ¿Qué recuerdas o qué anécdota tienes con esa película? ¿Te hizo llorar? ¿Tienes algo especial que contarnos? 322-268-1212. Don Gustavo Londoño está con nosotros. Hola, Tabito. Buenos días. Buenos días, mesa de Veracruz. reportando sintonía Aeropuerto Matecaña. Viajando, ¿no? De las películas que me han gustado a mí, que recuerdo, Comando, y de series que siempre la veo y lloro, Merli. Muchas gracias por hacerme reír. Ya el turno se me vuelve más agradable. Buen día. Un abrazo. Dios te bendiga. Gracias, Tabito. Aeropuerto Matecaña, de la ciudad de Pereira. Él trabaja allí. Un abrazo muy especial. Dice, la mejor... Conan el Bárbaro, año 1982. Ah, Conan el Bárbaro. Sí. Muy bien. El Bárbaro con Schwarzenegger. Exactamente. ¿Ah, sí? La mejor, lo mejor fue La Compañía, Mi Madre, dice Juan Carlos, oyente. Bismar está con nosotros. Hola, Bismar. Te saludamos, te decimos buenos días. Esperemos que cargue el mensaje por aquí también. A ver si logramos sacar estos cuando, audios. Cuando comenzó la pandemia, yo me vi Gotham. Todos los capítulos de Gotham, me encantó, Gótica. Esa es la de... La de Batman. Ah, ya. La de previo a Batman. Okay. Pero me encantó esa película, muy, muy, mucha acción. Hola, buenos días. Esa serie, digo. Buenos días, Veracruz. Nuevamente por acá desde Campo Rubiales. Un saludito ahí para toda la audiencia, para participar ahí en el tema del día. Película que me haya marcado así, que cada vez que la veo, pues como que me da nostalgia, El Perfecto Asesino. Ver todo lo que hace Leon ahí por Matilda y al final esa muerte tan pendeja cuando uno cree pues que ya va a coronar. Sí. Es fuerte, al menos para mí es fuerte, mucho sentimiento. La canción, la banda sonora de esa película, ¿sabe cuál es? La de Sting. La de Sting, Shape of My Heart. Exactamente, sí. Esa película lo hace llorar a uno porque ese man como se encarta con la niña porque le matan a su papá por problemas de droga y a toda su familia, su hermanito, su hermanita, su mamá. Ella se salvó porque la mandaron a comprarle lo que el papá siempre la mandaba a comprar, que era la leche. Eso. Sí, sí la recuerda, Chepa. Yo me la vi solamente una vez, pero me encantó esa película. Claro, la niñera, muy buena película. La niñera Natalie Portman. Sí. Que se convirtió en una gran actriz. Sí, muy linda. Después se fue para Oscar. La Guerra de las Galaxias, para todas esas películas. Una tesa. Sí, sí, sí. Esa niña ganó un premio Oscar. Una actriz muy tesa. Muy bacana esa película, El Perfecto Asesino. Vamos a ver quién más está con nosotros. Buenos días. Paola desde Chile, ahora voy conduciendo mi trabajo. Gracias por alegrarme el día, gracias por alegrarme siempre, por estar aquí presente conmigo en la lejanía. La película que a mí más me ha gustado, me llama la atención y a mis años ya que tengo, Historia Sin Fin, siempre que la vuelvo a ver lloro, es muy bella. Bendiciones, saludos a todos, me encanta Chepa, me encantan ustedes, cariños. Y los llevo siempre en mi corazón y en mi celular. La Historia Sin Fin. Esa ¿Sabe desde dónde nos está escribiendo Paola? Desde Chile. De Chile, sí. Desde Chile, un saludo. La Historia Sin Fin, también me la vi. Un saludo muy especial para ella. Vamos a saludar más oyentes. Dice por acá, buenos días, me llamo Alejandro desde Industrias ACEP. ¿Sabe dónde? Medellín. En la ciudad de Medellín, en Copacabana. En Copacabana. Mi película favorita es Volver al Futuro. Me la veo Back las veces future. Que sea y hay, cosas, que ahora se ven y que en esa época creería que sería imposible ver ahora. Por ejemplo, los TVs LED, mero clásico, dice nuestro amigo Alejandro desde Industrias ACEP. Con Michael J. Fox. En la ciudad de Medellín, un abrazo muy especial. Dice, buenos días, saludos desde Cúcuta. Para mí la película que siempre... Me la veo, lloro, es el Titanic. Belkis Camargo, felicidades por tan excelente programación. Bonita. El Titanic, muy bonita. Muy bien, a las 8. Bonita, la vida es bella. La vida es bella también. No me gustó, con Will Smith. Muy bonita. No, no me gustó. Muy bacana. Las películas con Will Smith no es esa. Las películas con un italiano que ganó el Oscar por esa película. Ah, bueno, entonces no. Era de la guerra ya con Hitler y todo en Italia. Ah, no. No nos pongamos a hablar aquí. En busca de la felicidad, es que le estaba confundiendo. Yo les puedo hablar de las últimas películas que yo me he visto. La de Will Smith. Eso. Porque era poco de ver televisión, no muy amante. Pero ahora sí me gusta como sentarme por ahí de vez en cuando a verme una película. Muy bien. 8 de la mañana, 25 minutos. Vamos a ver qué más dicen nuestros oyentes. Don Luis Cadavid. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Veracruz Estéreo, muy buenos días. Cordialísimo saludo. Lleno de agua, Pereira, Dos Quebradas. Trancones a la lata. Mucha agua, sí. Santa Cruz. Y para ver, para saludar, película que yo me haya visto que me encantó y que me la vi varias veces, Brillantina, de John Travolta. Fue la mejor película, fue muy buena. Estuvo en Netflix hasta hace como un año para vermela de estreno y me la vi como cuatro veces más. Buena película. Cordialísimo saludo, Luis Alberto Cadavid Montoya, Dos Quebradas, Risaralda. Don Luis, muchas gracias por participar. Siento que Chepa está como muy concentrada. Debe ser que está cuadrando todo para Cacho Enterrado con la doctora Palo, que en minutos lo vamos a tener para todos nuestros oyentes de Despiértese con Veracruz en este viernes. 8:26, más clásico, John Jairo Muñoz. Sí, señor. Esta canción del año 1983 del álbum Let's Dance es David Bowie con Modern Love. Despiértese con Veracruz. Muchas curiosidades en Despiértese con Veracruz. En una fecha como esta, efemérides de música, un 18 de febrero nace John Travolta. Hoy está de cumpleaños de John Travolta. Hace un momentico un oyente dijo que la película que más se veía era Grease, ¿cierto? John Travolta nació el 18 de febrero de 1954, actor y cantante que obtuvo el sencillo número uno en el Reino Unido y los Estados Unidos de 1978 con Olivia Newton-John, You're the One That I Want. You're the One That I Want sigue siendo el sexto sencillo más vendido en el Reino Unido, donde ha vendido más de 2,015,000 copias. Uy. Bueno, hoy se cumple el 18 de febrero de 1990. Freddie Mercury hace su última aparición pública en el escenario cuando se unió al resto de Queen para recoger el premio Brit por contribución sobresaliente a la música, celebrado en el Teatro Dominion de Londres. Freddie fallecería al año siguiente de neumonía bronquial causada por contagio del SIDA. Tavo, hoy también está de cumpleaños Yoko Ono, la viuda de John Lennon, nació el 18 de febrero de 1993. O sea que tiene 89 años ya esta señora. ¿De cuánto? ¿De qué año? Yoko Ono. ¿De qué año? En 1933. Ah, puchica, ¿cuántos años tiene? Del 22 al 33, no, 11, no. O sea, de 100 le sacamos 11, 89 años tiene Yoko Ono, la viuda de John Lennon. Nació en Tokio, Japón, y desde los 14 años se fue a vivir a Nueva York. Bueno, hoy está de cumpleaños un invitado hoy en el ring, ¿cierto, Tavo? ¿Por qué no hace su anuncio? ¿Qué es lo que usted presenta por las tardes? Sí, estamos haciendo el ring de Veracruz Estéreo. Enfrentamos dos artistas. Ajá. Entre las 5 y las 7 de la noche, los oyentes participan haciendo su votación. Exacto. Y dejándonos un dato curioso. Ajá. Y hoy vamos a estar entonces participando. Sí. Hoy vamos a estar entonces entregando boletas para el concierto de Rata Blanca y Kraken en las horas de la tarde. Uh-huh. Así que aprovechen todos nuestros oyentes para que participen con nosotros y conozcan de estos ring de Veracruz. Hoy vamos a estar enfrentando a Sticks. A Sticks, y ya le digo cuál es el otro grupo, porque resulta que Dennis DeYoung, el vocalista de Sticks, nació el 18 de febrero del año 1947, o sea que está cumpliendo 75 años ya. Uy, ¿cómo se ha vuelto usted de teso para la Dennis matemática, hombre? Dennis DeYoung, vocalista de Sticks, que obtuvo el sencillo Babe en el número 1 en 1979, esta canción que escuchamos al fondo. Y número 6 en el Reino Unido en el 80, fue el escritor más exitoso de la banda Sticks. Y hoy se enfrenta a Sticks a partir de las 5 de la tarde en el ring con la agrupación The Cars. Finalmente, Tavo, hoy estamos hablando de Daido. En 2004, Daido ingresó al top 10 de las mayores ganancias del mundo en la música, después de ganar 26 millones de dólares en el año 2003. Esta encuesta salió el 18 de febrero del 2004. El grupo más vendedor en el 2003 fue The Rolling Stones, con 94 millones de dólares en ganancias. Imagínese usted uno con 26 millones de dólares. En solo un año. Chepa, ¿usted qué haría con 26 millones de dólares en este momento? Ah, Chepa, ¿no fue? No, se desmayaría. No, Chepa se desmayó con esa noticia, mejor dicho. 8 de la mañana, 34 minutos. Un 18 de febrero. Las efemérides en Veracruz Estéreo, te acompañamos. Vamos a recibir más oyentes que están participando con nosotros en el 322-268-1212. ¿Le parece bien, don Johairo? ¿Le parece bien que recibamos más oyentes? Me parece excelente. Bueno, aquí venga que tengo que leer unos mensajitos desde el celular, porque hay unos mensajes que no me están llegando. Dice: hola amigos de Veracruz, una de las películas que más me ha marcado es Instinto, protagonizada por Anthony Hopkins. Instinto, ese es el Cannibal. Ok. Hannibal. Dice: hola, buenos días, siempre a tu lado con Richard Hare, bendiciones para todos. Ah, sí. Me regalan por favor el link para Android de la emisora, por favor, muchas gracias. Perfecto, ya enseguida te vamos a regalar entonces el link. Vamos a ver, dice otro oyente: hola amigos de Veracruz, la película es Filadelfia. Filadelfia, de Tom Hanks. Buenos días, la película que me hace llorar siempre que la veo es No se aceptan devoluciones. Feliz día. Y vamos a ver vamos con audios. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, hola, buenos días, Veracruz, reportando sintonía. Aquí Lady Diana, ya voy para el trabajo, una mañana supremamente fría aquí en Dos Quebradas. Quiero dejarles un saludo, Chepa, al de la risita ronca que me encanta. O sea, nomás de escuchar esa risa ya me da risa. Se llama Gustavo Roldán. Bueno, la película que más recuerdo es El Regreso a la Laguna Azul. Creo que son dos, Laguna Azul y El Regreso de la Laguna Azul. Ambas me hicieron llorar horrible. Y estoy vieja y todavía me hace llorar. Es una cosa impresionante. Cuando Brooke Shields... Bueno, saluditos, besos, abrazos, chupos, chao. Chao. Brooke Shields tenía 15 añitos. Sí, te estoy escuchando, Chepita. Ay, gracias, amor, es que estaba fraco. Ya le mandé cacho enterrado. Listo, ya me lo mandaste. Bueno, ya lo voy a imprimir para que hagamos el cacho. Como le hizo un consejo de la novia, ya lo mandé. Qué pena, interrumpimos a don John Jairo. ¿Don John Jairo qué estaba diciendo? No, que la Laguna Azul de la película que hablaba la oyente, sí, es de una actriz llamada Brooke Shields. Y ella hizo esa película cuando tenía 15 añitos. Era muy hermosa Brooke Shields, de jovencita. ¿Qué dicen nuestros oyentes? Vamos con otro oyente, buenos días. Hey, Veracruz, un saludo muy especial acá desde Nueva York. Veracruz, si le pueden colocar ahí algo de Poison, nada, como un buen momento. Preguntica, ¿la Vicky True no vuelve? La Vicky True anda en su mundo. Anda de gira. ¿Cuál es el mundo de Vicky? Las giras de los paseos. Esa mujer sale del mundo, se va para algún lugar del mundo. No, no sale del mundo, sale hacia el mundo. Sale a recorrer el mundo. Hace poco estaba en un paseo, ya está terminando de organizar otros. Ya Vicky, yo creo que pues no es que no regrese, sino que Vicky mantiene su tiempo muy ocupado en otras cosas. Esperemos que en algún momento pueda regresar a Veracruz. 8 de la mañana, 37 minutos. Vamos con música y venimos con Cacho Enterrado con la doctora Palo en Despiértese con Veracruz. Everybody, everybody have fun tonight. A divertirse todos esta noche del viernes. Es Juan Chon. Estamos en Despiértese con Veracruz. Buenos días.

Para todos, feliz fin de semana. Gracias por estarnos acompañando. Es el momento de presentarles a esta hora a todos nuestros oyentes Cacho Enterrado con la doctora Palo en Despiértese con Veracruz. ¿Está mejor contigo que con su mamá? Ella está viviendo con otro como yo. Que tus hijos están bien por mí. Por mí, porque yo fui que me preocupé por tus hijos. ¿Quién tú eres? Papi, tú sal. En caso cerrado, problema arreglado. ¡He dicho! Buenos días para todos ustedes. Bienvenidos a Cacho Enterrado. La frase del día es del filósofo colombiano Maturana: perder es ganar. Nuestro primer invitado del día de hoy, ¿qué te trae por acá? ¿A quién te mandas? ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué te trae aquí a Cacho Enterrado? Doctora, soy Alberto Camela y soy argentino y quiero demandar a mi... ¿Cómo te llamas? Alberto Camela. Alberto Camela. Alberto Camela, sí, doctora. Alberto Camela. Sí, soy. Qué buen nombre. Soy argentino y quiero demandar a mi novio Gustavo Racho porque me fue infiel con una mujer y supe que está casado desde hace 10 años y nunca me dijo, y quiero que me paguen una cama que me costó como $10,000. ¿Por qué no me dijiste que no me amabas? ¿Y qué? A mí me gusta de Resi de Marrano. ¿Hay algún problema? Me enamoré de Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chu. Qué bueno, el amor es muy bello. Y a vos te dio por comer Boca Chico y terminaste comiendo un barbudo. Te felicito. ¿Y por qué me engañaste? Yo te amaba y éramos felices y ahora esa mujer nos dañó el amor y nos dañó la familia y nos dañó esta cama porque los pillé, doctora, los pillé haciendo el amor y me dañaron la cama. Esa cama ya no chimbe. Está dañada, tenía 4 tablas apenas y eso en 4 no se ve, doctora, eso en 4 no se ve. Eso es verdad, tú tienes razón, eso en 4 no se ve. Que pase la primer testigo. ¿Cómo te llamas tú? Buenas, doctora. Yo soy Pamela Chu. Ah, tú eres Pamela Chu. Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chu. Y estoy casada con Gustavo Racho. Desde hace 10 años y le dejé tener mozo. Porque ese Alberto Camela es miembro de los pájaros caídos desde hace 9 años y no le veía problema. Yo me siento sola, doctora. Gustavo no me volvió a besar y me tiene sin su cariño. Estoy acá parado en el parque de los pies caídos esperando a ver si me cae. De los pies caídos, doctora. A ver si me cae, así sea el polvo del Sahara. ese Muñoz parece leyendo el Salmo. Salvo 28. Dígale, padre. Intenté varias veces decirte Alberto Camela, pero tú estás interesado en otras cosas y nunca me dejaste decirte que me había casado hace mucho tiempo con Pamela Chu. Pamela Chu, Pamela Chu. Hombre, tú tienes testigos, Alberto Camela. Te veo muy triste, pareces un tango. Doctora, yo quiero que vuelva mi esposo Gustavo. Ya no eres mi bombón. Me voy a casar con Cabas. A ese hombre el teléfono le hace rin, rin, rin. Y tú, Tavo, ya no eres mi bombón, bom, bom, bom. No traje testigos, yo estoy sola. Bueno, gracias. Arrodíllese todos, echen la bendición. Hoy es la carta de San Pablo a los Corintios. Voy a decir mi veredicto. Permiso. Voy a decir mi veredicto ya. Permítame un momentico. Voy a mi veredicto, Gustavo Racho. Le rompiste el corazón a Alberto Camela. Y por eso le tendrás que pagar el arreglo de la cama. Y como estás casado, ya te dio por comer cucha. Ese pescado del Pacífico lleno de espinas. Te condeno a que te vayas de inmediato de la casa de Alberto Cartesta. Y le de Alberto Camela, perdón. Es que Alberto Cartesta. Alberto Camela. Alberto Cartesta. Y le dejes ese puesto a un viejito del parque de los pipis caídos de Armenia que está loco por vivir con Albertico. Y recuerden, sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda, respeten para que lo respeten y que yo no apare. He dicho, cacho enterrado. Contigo de con su mamá. Ella está viviendo con otro como yo. Que tus hijos están bien por mí, porque yo sé que me preocupo por tus hijos. ¿Quién tú eres? ¿Quién tú eres? En caso cerrado, problema arreglado. Levántese. Levántese. Despiértese con Veracruz. Lunes a viernes, despiértese con Veracruz. 8 de la mañana, 52 minutos. El cacho enterrado con la... La doctora Chepita. La doctora Palo, digo. Doctora Palo, ¿qué se hizo? Para más información, síganme Machado a humor arroba. Óigale. ¿Machado qué? ¿Usted qué dijo? Machado humor arroba. Es que Machado humor arroba. Machado. Ay, María. Está loca. Ay, no. Como el que estudia marihuana en la Antioquia, que le pone muchas trabas. Es Veracruz Estéreo, 8 de la mañana, 53. En Despiértese con Veracruz, te contamos qué pasó un día como hoy. Ever since 1958, the Billboard Hot 100 chart has ranked songs based on sales and radio play. Según la revista Billboard. En una fecha como esta, era sábado, día 18 de febrero, año 2012 del siglo XXI. Estos eran los primeros cinco lugares. Número 5 permanecía estable con David Guetta y Nicki Minaj. Turn me on. Otra electrónica descendía del puesto número 3 al lugar número 4. We Found Love, Rihanna con Calvin Harris. Otra electrónica con algo de rap subía del puesto número 4 al lugar número 3. Good Feeling de Flo-Rida. Descendía del puesto número 1 al segundo lugar, Set Fire to the Rain de Adele. Subiendo del puesto número 2 al primer lugar, allí estaría durante 3 semanas la canción Stronger, What Doesn't Kill You, Más Fuerte, Lo Que No Te Mata, Kelly Clarkson. 5 posiciones más importantes de la revista Billboard en una fecha como hoy, 2012. 18 de febrero del año 2012, clásicos sí, del siglo XXI. Aquí está Veracruz Estéreo y vamos llegando a la parte final. Si alguna vez te encantaba que te hicieran dormir contándote un cuento, aquí despertarás a carcajadas con los cuentos para niños que tiene la Chepa en Despiértese con Veracruz. ¿Cuántos para para niños. Cuentos para niños. Había una vez. Había una vez. Una joven que tenía un novio que amaba mucho. Amaba mucho. Y con él salía todas las tardes a caminar. Y al regreso se sentaban a ver televisión en la casa de sus papás. Y era lo mismo el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado. La misma rutina todos los días. Y la peladita empezó a aburrirse. Porque todo era lo mismo. Todo lo mismo. Pero un día pasó algo extraño. La rutina. Ellos salieron a caminar y al regresar los papás de ella no estaban. Y se pusieron a ver televisión. Y cuando de un momento a otro una chispa hizo saltar el aparato, ¡pah! Y el novio se puso a revisar el televisor y se dio cuenta que había un corto, que el enchufe se dañó. Y fue y buscó y encontró otro enchufe y lo cambió. Y quedó muy bien, pero no entraba en el tomacorriente. Y ella le dijo que porque no le abría las patas a ver si entraba. Y él le abrió las patas y le entró. Dale, y se pusieron muy felices y colorín colorado. El cuento ha terminado. No, pero qué bonito. Me pareció un gesto muy bacano porque bonito, el novio. El novio de la rutina. Claro, salieron de la rutina y además el novio pues claro. Hizo la función de electricista. Claro. El hombre muy la bacán. La función del hombre. 8 de la mañana, este 58 minutos. Sí. Estamos llegando a la parte final de Despiértese con Veracruz. Gracias a todos qué los oyentes bonito. Que participaron. Gracias a todos los oyentes que siempre están activos con Despiértese con Veracruz. A John Jairo Muñoz. A las 10 de la mañana tendremos las 15 máximas trilogía de Veracruz. Hoy tendremos Siglo XXI, edición 46, con la trilogía de los años 2000, 2001, 2002, género dance. Muy bien, hoy vamos a tenerlo. Recuerden que hoy viernes tendremos lo mejor de las mezclas con nuestros DJ a partir de las 6 de la tarde. Hoy vamos a tener el ring a las 5 de la tarde. Hoy vamos a enfrentar a Styx contra The Cards. Son los que vamos a enfrentar hoy en las maratones de música de la tarde. Y estará Obando, estará Mauricio y todo lo demás. 3 días le duró la candidatura a Paola Ochoa. No será fórmula ya de Rodolfo Hernández. Muy bien. Esta es Veracruz Estéreo. Abrazo fuerte. Chepa, feliz fin de semana. Nos escuchamos el lunes. La moraleja. Moraleja. Muñoz, espere, espere. ¿Qué es lo que dije? Espere un momento. Siempre me pide me toma la lección. Como para agarrarme un día a estos que no le haya puesto bolas. Chepa, feliz fin de semana. Pues mira, lo que dijiste fue que había una pareja, que el novio todos los días le hacía la misma visita a la misma hora, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Y entonces la novia ya pues como que estaba aburrida. Entonces decidieron prender el televisor, ¿no? Ah, los dejaron solos en la casa. Entonces prendieron el televisor a ver qué había en la televisión. Pero el enchufe no entraba. No entraban las patas. No, hubo un corto y se dañó el enchufe. Ah, sí, un corto y se dañó el enchufe. Él fue y lo arregló, le puso otro enchufe, pero el enchufe no entraba. Y entonces le abrió las patas. Ella le dijo, ábrele las patas. Eso. Y él le